El que haya estudiado la Biblia te va a decir, esta bestia que tú me estás diciendo que no adore, ¿cuántas cabezas tiene? ¿Será que es esa bestia? Porque a veces pensamos que esta bestia viene sin cabezas. Pero esta bestia que, a ver, vamos a la Biblia, vamos a la Escritura. Sí, porque la bestia que tú me estás diciendo, dice, si alguno adora a quién, a la bestia, estamos en el verso 9, 14, 9, capítulo 14, 9. Entonces, esta bestia que dice aquí, ¿cuál bestia es? Es la de, a ver, vámonos para atrás, váyase para atrás, a ver, ¿de qué bestia está hablando? Y a ver, ¿de qué bestia es? Antes de allí, a ver, vamos para atrás, ¿a dónde? Después del verso 9 del 14, a ver, váyase para atrás, ¿y dónde encuentra de esa bestia? Porque eso se llama el contexto. ¿Dónde encuentra? No hay otra bestia. En el 14 no hay otra bestia. Vámonos para atrás, vamos al 18, al 13, 18. Cuente el número de la bestia. Pues es número de hombre y su número es 666. Pero ¿cuál es esta bestia que tiene el 666? ¿Cuál es? Bueno, la primera bestia. Muy bien, entonces esa bestia es los Estados Unidos. Los Estados Unidos, ¿cuántas cabezas tienen? ¿Y cuántos cuernos? No tiene cabezas. Solo tiene dos cuernos. Ajá, ¿y esa es la bestia que vamos a adorar o es la imagen de la bestia? Esa es la imagen de la bestia. Pero el mensaje del tercer ángel dice, si alguno adora a quién, a la bestia. Entonces, lo que nos leyó nuestro hermanito Juan Argollo es los Estados Unidos, es la bestia con una cabeza y dos cuernos, ¿verdad? Y esa es la imagen de la bestia. Vámonos más para atrás, sigámosle buscando. Esto, hermanos, es lo que se hace el ejercicio de ¿qué? De el contexto inmediato. Esto se llama el contexto inmediato. ¿Sí? Y bueno, nosotros sabemos que Estados Unidos en la profecía es la segunda bestia. ¿Y cuál es la primera bestia? Apocalipsis 13:1. Y yo me paré sobre la arena de la mar y vi una bestia subir del mar, que tenía siete cabezas, ¿y qué más? Y diez cuernos. Esta es la bestia que nosotros, cuando anunciamos el mensaje de Apocalipsis 14:13, no es una bestia que nada más está, ¿cómo le dicen aquí a alguien que no tiene nada en la cabeza? Una bestia calva. No es una bestia calva. No es una bestia pelona. ¿Está bien? ¿Sí? Ajá. No es una bestia que... No. Es una bestia, de acuerdo a la Escritura, porque aquí estamos en la Escritura. Amén. ¿Cuántos habían pensado eso antes? Es que esa es la verdad. La bestia, si alguno adora a la bestia a su imagen, estamos nosotros hablando de la bestia con siete cabezas y diez cuernos. Por primera razón, ¿por qué tengo que estudiar las siete cabezas? Porque están en el mensaje ¿de qué? Del tercer ángel. Yo lo debo tener bien clarito. Sigamos estudiando la palabra de Dios. Aquí tenemos en Apocalipsis 13:1, dice, y yo me paré sobre la arena de la mar y vi una bestia subir del mar, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y sobre sus cuernos tenía, ¿qué, hermanos? Diez diademas. Y sobre las cabezas de ella tenía nombre ¿de qué? De blasfemia. Esta bestia no es cualquier bestia. Tiene siete cabezas, diez cuernos. ¿En los cuernos qué tiene? Diez diademas. ¿Y en sus cabezas qué tiene? Nombres blasfemos. Usted lo debe saber, porque esa es la bestia que usted está anunciando al mundo que no hay que adorar. A ver, examen hasta aquí. ¿Cuántas cabezas tiene la bestia? Siete. ¿Cuántos cuernos tiene? ¿Qué tienen sus cuernos? ¿Y qué tienen sus cabezas? Nombre de blasfemia. Esa es la bestia que nosotros anunciamos que no se debe de adorar. no es una bestia calva, ¿verdad que sí? No. No, los pioneros adventistas, cuando empezaron a cambiar la interpretación de las siete cabezas, se preocuparon. Y por eso quiero que esté clarito allí, porque ya ven que no, a las letras de vez están chicas. Ellos se preocuparon, porque ellos creían que si tú cambias las siete cabezas, ¿qué estás cambiando? ¿El mensaje de qué? Del tercer ángel. Si cambias las siete cabezas, si cambias los cuernos, si no comprendemos qué significan el nombre blasfemo, si no comprendemos qué significan las diademas, entonces decían ellos, entonces tú no sabes el mensaje del tercer ángel, como debe ser. La hermana Huay dice que la hilación de toda esta bestia con siete cabezas y diez cuernos comienza en el capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces les quise llevar primero al mensaje del tercer ángel, porque en el mensaje del tercer ángel, ahí se centra la advertencia final. ¿Por qué antes la gente se adhería mucho al mensaje del tercer ángel? Porque, hermanos, los adventistas de antes les explicaban qué eran las siete cabezas, qué eran las diademas, qué era el nombre blasfemo, qué eran los diez cuernos, todo sobre la bestia. Y las personas entendían y decían, con razón, yo no tengo que adorar al papado ni el día que imponga el papado. Porque tenían muchas bases, tanto bíblicas, proféticas e históricas. Bien, vamos a Apocalipsis 12. 12. Ajá, 10, 11, 12. Vamos a Apocalipsis 12. Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a Apocalipsis capítulo 12. Y vamos a ir al verso 4, verso 3. Y vi otra señal en el cielo, un gran dragón bermejo que tenía ¿qué? Siete cabezas, diez cuernos y en sus cabezas nombre de blasfemia. ¿Dice así? ¿No? ¿No? ¿Se da cuenta? Debe estar bien abusado como el hermano. Dijo, aquí dice diademas. ¿Hay alguna versión que dice corona? ¿En sus cabezas siete coronas? ¿Hay algunas versiones? Exactamente. Y en su cabeza, y en sus cabezas siete diademas. Grábeselo entonces. Este dragón tiene siete cabezas, diez cuernos, y en sus cabezas tiene siete diademas. A ver, ¿este dragón qué hace? En su cola arrastra la tercera parte de las estrellas y las del cielo y las echó por tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando naciese. Bueno, aquí nos da un ejemplo entonces claro. Este dragón tiene siete cabezas, diez cuernos y en sus cabezas dice diez diademas. Aquí los cuernos. ¿Por qué no tienen coronas? ¿Tienen coronas? ¿Y se acuerdan que en el otro sí tenían coronas? A ver, vamos a ubicarnos. Vamos a empezar desde el 12 para ubicarnos. Lo primero que le hice a ustedes es con la ayuda de Dios que pudiéramos, que podemos entender, que necesitaríamos comprender o necesitamos comprender por qué es importante estudiar las siete cabezas. ¿Sí? Bueno, empecemos con el 12. ¿Sí? Y aquí lo tenemos en la pantalla, miren. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Ahí note una cosa, ahí todavía los cuernos no tienen ¿qué? Coronas. Ahí las coronas o las diademas están ¿dónde? En las cabezas. ¿Sí? Ahora, ¿aquí esta bestia o este dragón tiene el nombre de blasfemia? No, todavía no. Eso es bien importante entenderlo, hermano. Ahora, Apocalipsis 13, comparémoslo y mire. Y vi subir sobre la arena de la mar, me paré sobre la arena de la mar y vi subir de la mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Pero aquí la profecía sí le añade a los cuernos, ¿qué le añade? Diademas. ¿Y a las cabezas, qué le añade? No, coronas no. Recuerde que Apocalipsis 17 dice, el que tenga entendimiento entienda. Las siete cabezas. Ahí está, bien sencillito. Simplemente sigamos la hilación profética. Aquí, este dragón escarlata es el que persigue a Cristo, ¿cierto? Porque dice que se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz a un hijo. ¿Sí? Ahora, este dragón escarlata tiene siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas, siete ¿qué? Diademas. Aquí todavía los cuernos no hay. Una diadema quiere decir que está reinando o que ha reinado. ¿Sí? Cuando ustedes ven entrar a una persona con una corona, quiere decir que tiene poder. Bien, ¿vamos bien hasta aquí, mis hermanos? ¿Sí? Ahora vamos a la bestia de Apocalipsis 13. Y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Es la misma que acá, pero ahora vamos a ver algo muy distinto. Hay un cambio. ¿Y en sus cuernos, diez? Entonces, ¿las diademas pasan de las cabezas a dónde? ¿A dónde? A los cuernos. Las diademas pasan de las cabezas a los cuernos. Las diademas pasan de las cabezas a los cuernos. Y aquí, las cabezas que tenían las diademas, esas diademas pasan a los cuernos. Y ahora en las cabezas aparece un hombre, ¿qué? Un hombre blasfemo. Y hermano, a mí me encanta estudiar como estudiaban los primeros adventistas. Analizaban, entendían, comprendían, se preguntaban por qué. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como oso, su boca como boca de león. Y el dragón, ¿qué dragón? Este de acá. Ajá, el dragón escarlata le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿A quién? A esta bestia. ¿Y esta bestia qué tiene? Diez diademas y en sus cabezas un hombre, ¿qué? Blasfemo. ¿Cuántas veces usted ha predicado el mensaje del tercer ángel y ha explicado esto? Entonces, el mensaje del tercer ángel, ¿cómo lo hemos predicado? Hasta aquí. Entonces, hermanos, repito una vez más. ¿Cuántas veces nosotros hemos predicado el mensaje del tercer ángel como lo predicaban los pioneros adventistas? Ellos entendían que no es cualquier cosa pararse a predicar el mensaje de los tres ángeles, que usted debe saber la profecía en toda su totalidad y en su cumplimiento histórico. Ahora, ¿de dónde estoy sacando toda esta información? Usted dirá, es que el hermano se lo está inventando, otra vez más. No, hay aquí, en la biblioteca adventista. ¿Cuántos tienen la aplicación azul de los escritos de Elena de Huay? Muy bien. Ahí usted va a bajar los libros en inglés. Va a bajar lo que se llama Adventist Pioneer Library, así se escribe. Adventist Pioneer Library, se pronuncia Adventist Pioneer Library. Allí usted va a buscar al hermanito Urias Smith. Ajá. Y va a buscar específicamente, él escribió muchas cosas, y va a buscar... Miren, esos son los pioneros, miren, qué bonito. Vamos a hacerlos más grandes. Ahí. Mire, ahí está. Ahí está. Andrews, Bates, Bliss, Butler, Cottrell, Cossier, Daniel, Fitch, Hall, Haskell, Jones. Hermano, con cada uno de esos te tiene. Pero lleguemos aquí. Smith, ¿cuánto escribieron esos hombres, hermano? Le recomiendo ese libro, está en español, en México hemos traducido Los 2300 días del santuario, se lo recomiendo. Creo que ya está en español. Pero miren, ¿cuánto, qué cosa, hermanos? Ahora, lo que le voy a explicar a ustedes está bajo el título Las siete cabezas de Apocalipsis 12, 13 y 17. Ellos estaban preocupados, hermanos, porque en ese tiempo ya se estaba metiendo una nueva interpretación de las cabezas de la bestia de Apocalipsis 12, 13 y 17. Ya estaban preocupados, ¿sí? Ya estaban preocupados. Y entonces voy a leer de poquito de lo que él dice en la introducción de su libro, ¿sí? Y él dice en la introducción de su libro, Al estudiar el punto de las siete cabezas del dragón de Apocalipsis 12, de la bestia de Apocalipsis 13 y 17, miren lo que decía. Representa las siete formas del gobierno que han existido en el Imperio Romano. ¿Qué representa? Las siete formas de gobierno que han existido en el Imperio Romano. ¿Le parece necesario recordar al que está leyendo que no está tratando con cosas nuevas? Él no está introduciendo un nuevo punto para apelar a la curiosidad del lector, ¿sí? Y bueno, causar como algo fantasioso, eso es lo que todo dice aquí. Dice, no, pero este punto o esta enseñanza que les voy a enseñar o recordar de Apocalipsis 12, 13 y 17, y miren lo que dicen, en este documento es la que ha caracterizado el movimiento adventista desde su principio a través del mensaje del primero, segundo y tercer ángel. ¿Queda claro, hermano? Que cuando se predicaba el primero, el segundo y el tercer ángel, ellos predicaban claramente quién era la bestia, quién eran las siete cabezas y quién eran los diez cuernos, y por qué en Daniel 12 los cuernos no tenían diademas, por qué sí tenían diademas las cabezas, por qué en capítulo 13 los cuernos sí tienen diademas, las cabezas tienen nombre de blasfemia. Ellos lo sabían, y por eso decían, si alguno adora esta bestia, cuidado. Y explicaban todo eso, hermanos. Ahora, esta explicación se dio cuando se dio el mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. Ahora, ¿qué son las siete formas? ¿Qué son las siete cabezas? ¿Siete formas de qué? De gobierno que han existido en el Imperio Romano. Eso lo vamos a estudiar. Lo tenemos que estudiar, solo le estoy diciendo que eso fue lo que se creyó durante el mensaje del primero, el segundo y el tercer ángel. Ahora, en su tiempo, ¿por qué saca el hermano? El hermano dice, y esto no es nuevo para nosotros. Los antiguos historiadores como Levi y Tácitos reconocieron las formas diferentes del gobierno de Roma. Y ellos mismos reconocieron que eran cabezas de la Unión Romana y expresamente en cuatro formas, reyes, cónsules, dictadores, simbiratos, etc. Después, uno de los principales comentadores protestantes, llamado Osiander, allá por el año 1511, nombró las siete como nosotros las tenemos. Reyes, cónsules, simbiratos, dictadores, triunviratos, emperadores y papas. ¿Cuáles eran, hermanos? Reyes, cónsules, decimviratos, dictadores, triunviratos, emperadores y papas, popes, kings, consuls, decemvirs, dictators, triumvirs, emperators and popes. Así que las formas del gobierno romano representadas por las siete cabezas del dragón de Apocalipsis 12, las siete cabezas de la bestia de Apocalipsis 13, y de Apocalipsis 17. Los adventistas, bajo el primer mensaje, en unidad, at once, adoptaron este punto de vista. Ahora, si tú le preguntas a un adventista cuáles son las siete cabezas, les da dolor de cabeza. ¿Es la verdad? A ver, ¿qué cree un adventista actual que son las siete cabezas? A ver, ¿qué creían ustedes antes? A ver, hermano, yo veo que usted está hablando. ¿Qué habla? No, no habla. Pero sí creíamos algo, ¿sí o no? Bueno, quizá usted no ha creído entonces que son las siete cabezas de algo. Le pregunto, ¿qué ha escuchado de predicadores adventistas que predican que son las siete cabezas? ¿Qué ha escuchado? Ya no lo que usted pensaba, sino lo que usted ha escuchado antes. Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. Bueno, pues esto pasa como el continuo, hermanos. Esto pasa igualito como el continuo. Y les voy a decir por qué. Miren lo que dice acá. Dice, pero un nuevo punto de vista se ha apartado del método natural, es decir, de lo que creíamos antes, ya en ese tiempo. Dice, acuerdo a este punto, a este nuevo punto, contrario al que teníamos antes, esta visión es retroactiva, va de regreso y se va mucho más allá atrás de la historia. Y miren lo que empezaban a enseñar, el nuevo punto de vista. ¿Qué era qué? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal, Italia unida y una futura cabeza desconocida. Y luego el papado restaurado, el 8. El 1 es Babilonia, el nuevo punto de vista que enfrentaron los pioneros era que la primera era ¿quién? Babilonia. El segundo, Medo-Persia. El tercero, Grecia. El cuarto, Roma pagana. El quinto, Roma papal. El sexto, la Italia unida. En ese tiempo, imagínense lo que decían. El séptimo, una futura cabeza desconocida. Y el octavo, el papado restaurado. Ahora, este punto de vista es en que en su mayoría casi tienen todos los predicadores, pero para los pioneros adventistas decía, esto es nuevo, esto no se predicó bajo el mensaje del primero, ni del segundo, ni del tercer ángel. Casi todos están de acuerdo que las primeras cuatro cabezas son estas. Pero los pioneros decían, no es cierto, eso no lo predicamos durante el primero, el segundo, el tercer ángel, eso no lo predicamos. Nosotros lo que predicamos, decían los pioneros, es que son siete cabezas dentro de el imperio, ¿qué? Romano. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Vamos bien, hermanos? Bien, vamos al espíritu de profecía. Miren lo que dice. La hilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 de Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos que el dragón es Satanás, Apocalipsis 12:9. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la iglesia cristiana, ¿era quién, hermano? Era el imperio romano, en el cual prevalecía la qué? ¿La qué? ¿Y qué estudiamos en la mañana? Eso es lo que estudiamos en la mañana. ¿Te das cuenta cómo ellos tenían bien el continuo metido y entrelazado con la interpretación profética? Y luego sigue diciendo, así que si bien el dragón representa primero a Satanás en un sentido derivado, es un símbolo de la Roma, ¿qué? Pagana. Entonces, pregunta número 1, ¿dónde vamos a encontrar las siete cabezas? ¿Dentro de Roma o fuera de Roma? Bueno, saben que a veces le he dicho a algunos hermanos, ¿dónde he ido? A ver, esta bestia que tiene siete cabezas, dime quién es. Y no saben el nombre. Porque ¿saben por qué no saben el nombre? Porque ¿cómo le llamarías tú a una bestia que tiene en su cabeza a Babilonia, que tiene en su cabeza a Medo-Persia, que tiene en su cabeza a Grecia y que tiene en su cabeza a Roma pagana? ¿Cómo se llama esa bestia? ¿Quién es? Eso te confunde. Entonces, ¿quién es esa bestia? Porque empiezo diciéndoles, ¿y cuáles son las siete cabezas? A ver, adventista de la corporación, dime cuáles son. Ah, y bien rápido son. Ah, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y luego allí se medio patinan y confunden. Y luego ya terminan con el papado. Pero, y entonces, ahora, dime el nombre de esa bestia. Pues ya me dijiste el nombre de las cabezas. Ahora dime cómo, ¿quién es esa bestia? ¿Te das cuenta que al ponerle que es Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, a ver, ¿cómo se llama esa bestia? Dime. Es la misma que tú estás diciendo si alguno adora a la bestia. Ahora, ¿tú no sabes? Esa era una de sus cabezas. A ver, ¿cuántos hemos predicado de la herida de muerte? ¿Sí hemos predicado de la herida de muerte? ¿Y qué dice? Y vi una de sus cabezas como qué. ¿Herida de qué? Y le digo a los otros, bueno, esa es una de sus cabezas, explícame las otras. Porque nada más es una de sus cabezas que recibe la herida de muerte. Explícame las otras. Entonces, qué tremendo, hermano. La primera confusión viene cuando nosotros no sabemos quiénes son esas cabezas, porque eso no nos lleva a identificar qué es Roma, ¿qué? Pagana. Sí, la Roma pagana. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Aquí está el diagrama que vimos. Identifiquen aquí, no las bestias, sino en este momento les dejo una tarea de un minuto para que ustedes me encuentren cuántas bestias hay que tienen más de una cabeza. ¿Cuántas bestias hay que tienen más de una cabeza? Bueno, esto pues ya aquí vamos. Esta es la Roma pagana, miren, pagan Rome. Pero quizá no se ve muy bien, les voy a ayudar en la respuesta. Acá está, ¿se acuerdan la tercera bestia de Daniel 7? ¿Sí? Tenía un leopardo con ¿cuántas cabezas? No. Cuatro cabezas. Pero lo sabemos, está en la Escritura. ¿Sí? Y si no vamos a la Escritura, vamos a la Escritura, hermanos. Mira, vamos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 dice así, hablando acerca de la tercera bestia, en el verso 6. Después de esto yo miraba, Daniel 7:6, amén, hermanos. He aquí otra semejante a un ¿qué? Leopardo, y tenía cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía esta bestia, ¿qué dice, hermanos? Cuatro cabezas. ¿Y le fue dado qué? Dominio. En la profecía solo hay dos bestias que tienen más de una cabeza. Y es el leopardo de Daniel 7:6 y la bestia, el dragón de Apocalipsis 12, la bestia de Apocalipsis 17 y la bestia de Apocalipsis 13. Ahora, esta bestia, este leopardo que tiene cuatro cabezas, ¿qué significan las cuatro cabezas? Los reinos en que se dividió Grecia, ¿cuáles son? Les ayudo con uno, Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y... con ese les ayudé. Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y... Empieza con ese. Sigue la E, sigue la U, la L, la U, la C y la O, ya se los dije. Seleuco. Muy bien. A ver, son los cuatro generales. ¿Vamos a ir a buscar esos cuatro generales a Babilonia o allí adentro? Allí adentro. ¿Entiende el principio de interpretación profética? Las cabezas no se buscan fuera, adentro. A ver, usted busque su cabeza en otro lugar. Las cabezas no se buscan afuera, se buscan dentro del imperio que es predicho en la profecía. Y la preocupación era que en ese tiempo, ya en el tiempo de cuando estaban los hermanos que Dios los usó para levantar este movimiento, la preocupación era que algunos adventistas se estaban separando de la interpretación. ¿Cómo tú vas a ir a buscar una cabeza fuera de la bestia? ¿Cómo vas a ir a buscar cuatro cabezas allá en... Antes de Babilonia, ¿quién vino, hermano? ¿Qué imperio estuvo? El imperio asirio. Y antes de los asirios, ¿quién estuvo? Egipto. ¿A poco ellos se fueron a buscar las cuatro cabezas de leopardo? Se fueron a buscarlas hasta allá atrás. Con los hititas y con todos ellos. ¿Se fueron a buscar hasta allá atrás? No. Las cuatro cabezas se buscan dentro del imperio griego, que es la división del imperio griego, que son Seleuco, Casandro, Lisímaco y Ptolomeo. Este es un gran principio de interpretación profética. Anótele ahí si usted está anotando. De acuerdo a la profecía, las cabezas no se buscan fuera de la bestia, se buscan dentro de la bestia. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? ¿Sí? Se buscan dentro, no se buscan fuera. Aquí está, entonces, ese dragón con siete cabezas es la Roma, ¿qué? Pagana. Entonces, yo tengo que encontrar dentro de la Roma pagana las cabezas. No afuera, sino adentro. Entonces, cuando tú escuches un predicador que te empieza a buscar las cabezas afuera y te dice que es Babilonia, Medopersia, Grecia, se ha apartado el principio de interpretación. Este símbolo, Apocalipsis 13, dio su trono, su poder, su trono y gran autoridad. Este símbolo, como lo ha creído la mayoría de los protestantes, ¿representa a quién? Al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio, ¿qué? Romano. Entonces, esta bestia viene, por eso tiene 7 cabezas, ¿y qué más? Y 10 cuernos. Esta profecía es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño de Daniel. ¿Se refiere sin duda a qué? Al papado. Entonces, ¿por qué la bestia de Apocalipsis 13, si se refiere al papado, tiene 7 cabezas y 10 cuernos? Por lo que dice aquí, dice que heredó el poder y la autoridad. O sea, aun cuando la bestia de Apocalipsis 13 representa al papado, ¿por qué tiene 7 cabezas? Si es la otra, si es Roma pagana, porque heredó su poder, heredó todo, las 7 formas de gobierno, de alguna manera, se van a ver en el papado, de alguna forma. ¿Me explico? Miren cómo pintaban el dragón los pioneros. ¿Ven allí las coronas? Fíjense que una vez llevé este diagrama de los pioneros a que me le sacaran una copia. Y había una muchacha allí, se quedaba viendo todo. Bien raro. Sobre las cabezas, ¿qué tenía? Diademas. Y además, ¿qué tenía? Los cuernos. Ahora, ¿los cuernos qué son, hermanas y hermanos? ¿Qué son los 10 cuernos? Los reyes en que se dividió, ¿qué? El imperio romano. Son los érulos, los vándalos, los ostrogodos, los visigodos. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a poner a los visigodos ahí en Babilonia? ¿Me explico? ¿Cómo vamos a agarrar los visigodos que salieron acá después de la caída del imperio romano y vamos a decir que también están arriba de Grecia? ¿Me explico, hermanos, la inconsistencia de las nuevas interpretaciones? Dice que en su cabeza tenían diademas y tenían cuernos. ¿Por qué? Porque inicia Roma, ahorita voy a presentar, inicia Roma con reyes, cónsulos, triunviratos, decimviratos, dictadores, ¿qué más? Emperadores y papas. Y fue cuando se cae el imperio que salen los 10 cuernos. ¿Cómo nosotros le vamos a sacar los 10 cuernos y vamos a decir que las 7 cabezas es Babilonia, Grecia, y voy a traer y voy a poner acá los 10 cuernos arriba de Medopersia? ¿Cómo? Bueno, cuando usted llega, yo no había ido, unos hermanos me invitaron. Y llegué allí a Madrid y dije, en la profecía estoy llegando a uno de los cuernos de la bestia. ¿Sí? ¿Sí? Y luego pasé hacia Portugal y también los huevos. Y fue dentro de los huevos de ese cuerno que el sexto sello empezó a sonar en 1755 con el gran terremoto de Lisboa. ¿Se da cuenta qué bonito es la profecía? ¿Todo esto para qué me sirve? Hermano, eso me ayuda a entender que soy un pueblo profético y me da una identidad. ¿Sabe por qué hoy el adventista se bautiza y ya a los 3 meses ya no está en la organización? ¿Sabe por qué? Porque no tiene identidad profética para nada. Nada más le contaron que Zaqueo se bajó de un árbol, con eso lo convencieron. ¿O no es la historia que les dicen? Ven, Zaqueo, que hoy voy a morar en tu casa. Ya, aceptan el sábado. Pero no tienen nada de identidad profética. No tienen nada. Ahora, si usted dice, te vengo a predicar el mensaje del tercer ángel, y hay un estudioso que se ha metido a estudiar la Biblia y que te dice, a ver, esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, explícame las cabezas, y tú, muy tranquilo, muy a la organización, dices, ah, muy bien, es Medopersia, Grecia, Roma, y dice, pero en las cabezas están los 10 cuernos, ¿y cuáles son los 10 cuernos? Bueno, los érulos, los vándalos, explícamelo, ¿dónde están los érulos acá, en Grecia o en Babilonia? ¿Y cómo vas a quedar? Te van a decir, tú no conoces tu mensaje. Y saben que la hermana Huay tiene así. Dice que nosotros seremos puestos delante de historiadores que si no conocemos nuestro mensaje van a desmenuzar tu mensaje enfrente de ti. ¿Quieren ver esa cita? Así lo dice la sierva del Señor. Y hermanos, yo no sabía nada de este mensaje, no sabía nada. Yo les animo, hermanos, que sí se puede estudiar. ¿Qué sería de una iglesia que sabe como los pioneros supieron? ¿Qué sería de una iglesia así? Me voy a caer. ¿Qué sería? Hermanos, la iglesia sería fuerte. ¿Saben qué sería? Lo que dice Apocalipsis 10. Es necesario que profetices otra vez. Todas las profecías se tienen que volver a repetir para establecernos. Y claro, no desechando lo que Dios le dio a la hermana Huay como eventos finales. Lo establecido más lo que Dios le dio a la profeta del Señor. Es necesario que profetices otra vez. Por eso nosotros, al cumplimiento de lo que dice Apocalipsis 10, es necesario que profetices otra vez. Estamos presentando esto. Busco la cita, ¿me permiten? ¿Sí? Busco la cita. Porque es que hay varios temas. ¿El mensaje del tercer ángel es uno de los pilares de la fe, hermanos? Sí. Claro que sí. Pero nosotros habíamos estado predicando quizá una bestia sin darle importancia a la cabeza. Maranata 261. Toda proposición relativa a la verdad presentada por nuestros hermanos, yo estoy presentando el mensaje de los tres ángeles, la bestia, tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos. ¿De quién? Los más grandes intelectos. Los más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad. Y por lo tanto, cada postulado debiera ser examinado y probado con espíritu crítico por medio de las Escrituras. Ahora parece que nadie nos notara, pero eso no siempre será así. Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete. Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete. Y mira, esto es lo que a mí me hizo pensar. Y si nuestras teorías acerca de la verdad pueden ser desmenuzadas, ¿por quiénes, hermanos? ¿Quiénes son los especialistas que pueden desmenuzar nuestras teorías acerca de la verdad? ¿Quiénes? ¿Los quiénes? Los historiadores. Los historiadores pueden desmenuzar el mensaje del tercer ángel si no está bien predicado. El movimiento adventista desde el principio fue lo que fue Daniel, lo que fue... Todos ellos se apegaron a la Biblia, a la profecía, pues, y a la historia. ¿Qué es Daniel 2? Es historia. ¿Sí o no Daniel 2 es historia? ¿Daniel 7 qué es? Historia. ¿Daniel 9 qué es? Historia. Es el desarrollo de la historia. ¿Cristo qué fue? Cristo fue historicista, él dijo, vayan y prediquen que el tiempo se ha cumplido. Cristo apareció en la historia, Gálatas 4:4, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cristo apareció al final de la semana 69. Historia. Y el autor de la historia, que es Cristo en la profecía, inspiró a la hermana Huay diciendo, si nuestras teorías acerca de la verdad pueden ser desmenuzadas por los historiadores o los más grandes hombres del mundo, eso se hará. Y dije, Señor, no estoy listo. ¿Y qué es el sellamiento? Un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como ¿qué? Espiritualmente. Y el afianzamiento en la verdad tiene que la Biblia, espíritu de profecía e historia. Entonces los historiadores son los más grandes hombres del mundo, eso se hará. ¿Han escuchado ustedes de el señor llamado Elon Musk? ¿Han escuchado de él? Que inventó carros que usted se mete y ya no maneja. Le dice, llévame a Santa Cruz, y solito se prende y se va. Ahí se va solo y lo deja en la puerta donde usted le dijo que lo dejara. Yo venía viendo en un autobús, porque allá, no sé, aquí yo creo que también ponen películas, a veces reportajes, muy pocas veces ponen reportajes así. Bueno, este hombre, desde niño, se fue a la casa de su padre y se leyó todas las bibliotecas que tenía allí, todas las enciclopedias. Todo se leyó. Y eso lo influyó para que el hombre fuera hoy uno de los hombres más poderosos del mundo. Él tiene empresas que llevan gente a la luna, al espacio, y está pensando en llevar gente al planeta Marte. Quién sabe si se logre. Pero a lo que voy es que dice aquí, o los más grandes hombres del mundo. Los más grandes hombres del mundo son gente estudiada. Incluso estudian las religiones, estudian muchas cosas. Hermano, ¿qué pensamos cuando vemos eso? A ver, les pregunto, ¿qué viene a su mente cuando ve eso? ¿Qué dice, hermano? ¿Qué viene a su mente cuando ve eso? ¿Pasamos o no pasamos? ¿Cómo dice hermano Elías? Solo no pasamos, necesitamos, sí, la ayuda del Espíritu Santo, pero también que estudiar. El Espíritu Santo nos va a recordar lo que nosotros hayamos estudiado. No nos va a recordar lo que nosotros no estudiamos, hermanos. Mensaje del tercer ángel: si alguno adora a la bestia o a su imagen, y la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquí está, miren, por eso, hermano, por eso los pioneros decían, mira, pues es Roma pagana. Pero cuando usted dice, no, esta bestia es Babilonia, y aquí, perdón, esta cabeza, y la otra es Medopersia, y la otra es Grecia, y la otra Roma pagana, y la otra el papado, la otra, unos dicen las Naciones Unidas, que Francia, que no sé qué tal. ¿Saben en dónde se ponen de acuerdo nada más? Que la última es el papado restaurado. Ahí todos se ponen de acuerdo. Pero ¿cómo tú probarás que este es el papado restaurado si acá estamos en desacuerdo? ¿No podrás probar? Y hermano, ya en el espíritu de profecía, la hermana Juárez nos dijo, ¿a quién vamos a enfrentar? Hombres de capacidad, inteligentes, historiadores. Aquí le traigo un conflicto, lo sé, a ver, ven, explíqueme. 7 formas de qué? De gobierno. ¿Cómo inició este imperio? Inició con reyes. No inició como imperio, era un pueblito chiquillo. El pueblo de Israel ya había existido, ya venía existiendo desde antes, solo que estaba cautivo en los griegos. Y este salió de la nada, ahí salió. Y nombraron sus reyes. A ver, vamos a ver esto, de que 5 han caído. Ahí está. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Apocalipsis 7:9. 17, gracias. 9. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. ¿Qué son las 7 cabezas, hermano? Montes y ¿qué más? En la profecía, montes y reyes son sinónimos. Atención, atención, atención. Algunos están diciendo que las 7 cabezas son los 7 montes donde está el Vaticano. Muchos están predicando eso. Y muchos lo creen. Ah, y les dicen, miren, pasan ahí, vean cuántos montes tiene el esto, el otro, el otro, el otro. Son 7. Bueno, pero dice que 5 han caído. A ver, si 5 han caído, entonces también el Vaticano debe estar ya así. ¿O no? ¿Se dan cuenta que la profecía no funciona así? No, la profecía no funciona así. Si 5 han caído, entonces 5 de esos montes, donde está el Vaticano y todo eso, ya no debieran existir ahora. Pero hermano, ¿qué tan rápido el adventista cae en esas fábulas interpretativas? ¿Qué tan rápido? 5 han caído. ¿En qué año se escribió el libro de Apocalipsis? Año 96. En ese tiempo, Dios le da la revelación al profeta Juan, que estaba en la isla de Patmos, y se la dio en un día de sábado. Sí. Y en un día santo sábado, Dios le reveló el Apocalipsis al hermanito Juan. Es nuestro hermano. Amén. Y saludaremos a todos nuestros hermanos en el cielo, el hermano Elías, el hermano Moisés, el hermano Abraham, y nuestro hermano Cristo Jesús. En ese tiempo ya habían caído 5. La escritura dice y le dice a Juan, uno es, ¿en qué parte del imperio vivía Juan? en Roma de los reyes o en la Roma del imperio? Estaban los emperadores. ¿Sí? ¿Quién fue el que, no me acuerdo qué emperador envió a Juan, creo que fue Nerón, no me acuerdo? Pero ya estaban los emperadores, por eso se llama Roma imperial. Y el otro, ahí ¿cuántos van? Dice, ya cayeron 5. Uno es, ¿aquí cuántos van? 6. Allí ya van 6. Y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure, ¿qué? Y hermano, usted dirá, bueno, hermano, no hay excusa. Los pioneros adventistas eran jóvenes, y la mayoría de ellos fue autodidacta. Compraron su diccionario de griego, su diccionario de hebreo, y compraron sus libros de historia. No hay excusa para nosotros. Ahora tú puedes bajar todas esas aplicaciones ahí en tu celular, y traerlas y llevarlas para allá cuando te subes al... ¿Cómo le dicen aquí al urbano? La combi, el van. Cuando subes al micro. Y les voy a decir, hermanos, hay una cita de la sierva del Señor, un capítulo en Palabras de Vida del Gran Maestro, bajo el título Talentos que dan éxito. Y dice lo siguiente: del debido aprovechamiento de tu tiempo dependerá tu éxito. Si tú te subes al micro y ahí vas nada más viendo ahí todo, no aprovechas tu tiempo, vas perdiendo tiempo. Estás haciendo fila en algo, estás esperando que te den. Mientras estás esperando que te den algo, allá en México hacemos fila para las tortillas. Mientras estás esperando que te den algo, tienes que estar aprovechando tu tiempo, hermano. Si no llevas nada, está orando con Dios. Amén. Pero aprovecha tu tiempo. Está pensando cómo le vas a hacer para el siguiente sermón. Dile, Señor, dame sabiduría para el siguiente sermón, cómo le voy a hacer, etcétera. Aprovecha tu tiempo. Del debido aprovechamiento de tu tiempo depende tu éxito. Cuando llegué, hermanos, y eso lo digo para gloria de Dios, porque esta cita me ayudó bastante. Yo no llevaba dinero, tenía que trabajar. Me puse a trabajar limpiando, barriendo, trapeando y sacando la basura del restaurante adventista donde trabajaba. Pero tenía que aprender a la misma vez inglés, hebreo y repasar griego. Y me hice fichitas y las traía aquí. Aquí, una argolla que traía allí, y a barrer y a trapear, y cuando me cansaba un rato, otra vez a repasar, porque esa cita me ayudó y se la recomiendo, hermanos. Del debido aprovechamiento de su éxito, de su tiempo, perdón, dependerá su éxito en esta vida y en la vida cristiana también, hermanos. Y si aprovecháramos nuestro tiempo al máximo, mejoraríamos mucho. Y los pioneros adventistas aprovecharon su tiempo al máximo, hermanos. Créanmelo. Este es un mensaje que abarca mayordomía, profecía, doctrina, todo. Todo abarca. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Aquí. 5 de ellos han caído. Y el otro aún no ha venido. ¿Cuál es el otro? El 7, ¿verdad que sí? Y cuando venga, ¿es necesario que dure qué? Entonces algunos dicen, hermano, es que el papado no duró breve tiempo. Ahí están mal los pioneros, dicen, porque el papado no duró breve tiempo. El papado duró 1260, ¿qué? Años. ¿Cuánto duró? 1260 años. Entonces, mire, hay una cantidad de sitios en internet donde usted puede verificar el griego y ponerlo en español mismo aquí. Ya no tenemos excusa. Entonces, vámonos hasta Apocalipsis, Revelación. Es Apocalipsis 17. ¿Qué verso es donde dice es necesario que dure breve tiempo? 10. Ahí le ponemos el interlineal. Y ahí está. Y vamos a leerlo. Sucede que en el griego original no está la palabra tiempo. ¿No está? No está. ¿Qué es la idea? 5 han caído, 1 es, y el 7 viene en breve. O sea, inmediatamente cae el 6, ¿aparecerá qué? El 7. Esa es la idea. Cuando usted tiene su Biblia, dice... 5 han caído, 1 es, y el 7 es necesario que dure breve tiempo. Esa es la idea, pero esa es la idea general en la mente, pero eso no es lo que está en la Escritura. ¿Qué está en la Escritura? Cinco han caído, uno es, y obviamente cuando este caiga, el otro vendrá rápido, en breve. Dice aquí, y son siete reyes. Este es el griego, miren, qué bonito, ¿verdad? Ahí está. Cinco, los cinco, aquí está Pente, de ahí viene Pentecostés, ¿sí? Epesan, ya han caído en el pasado, esto ya sucedió. Aquí está. Uno, el uno es, este es el Imperio Romano. Y el otro aún no ha venido. Y él vendrá en a little while, en un poquito de tiempo. Una vez más repito, dice así, cinco han caído, uno es, ahí este va a caer obviamente para que aparezca el séptimo, y cuando el séptimo venga aparecerá en breve, rápido, ¿me explico? En otras palabras, cinco han caído, el sexto va a caer, y cuando caiga el séptimo va a venir rápido. Bueno, tranquilitos, por ahí vamos. Ahorita estamos analizando. Sí, exactamente. Sí. Sí, es el papado, pero no el papado como el de la Edad Media. Este es el papado con todos los poderíos del mundo y los y las religiones y los poderosos y todos los que hacen comercio con él. Es el papado empoderado por todo el mundo. ¿Y es también qué? El octavo. ¿Se acuerda de los siete cuernos? ¿Eran siete o eran diez cuernos? Diez. ¿Cuántos caen? Caen tres. ¿Y cuántos quedan? ¿Están seguros que quedan siete? Porque falta ahí alguien. ¿Y cuántos son? Son ocho. Te está tomando un lenguaje prestado de acá y te lo está poniendo acá. Porque el octavo tuvo todo el poderío de los vándalos, los suevos. ¿Se acuerdan? Es lo que estudiamos, todo el poderío del continuo. Se acabó el paganismo y le dieron todo su poder. ¿Qué significa que le dieron todo su poder? Le dijeron, aquí está, todos nuestros ejércitos están a tu servicio, oh papa. Y también vinieron los otros, aquí están. Y los hermano, hasta el día de hoy los españoles no se han despegado de eso. Los españoles son súper católicos. Aunque se declaran ser un Estado laico, separación iglesia-estado, siempre están metiendo a la religión católica en sus ceremonias oficiales. Siete y el papado apareció. Siete cuernos y apareció otro cuerno. Ajá. El lenguaje de Apocalipsis, dice la hermana Huay, Daniel es la profecía, Apocalipsis es la revelación. Amén. Daniel es la profecía, Apocalipsis es la extensión de Daniel. Usted no va a encontrar nada en Apocalipsis que no se encuentre en Daniel. Allí, de alguna manera, usted lo va a encontrar. Porque dice la sierva del Señor, y si tuviéramos tiempo, diéramos un seminario de interpretación profética en base a los escritos de la hermana Huay. Si tuviéramos tiempo, hay varias citas que dicen así. Apocalipsis es una extensión, perdón, sí, Apocalipsis es una extensión de Daniel. Entonces, repasemos. Cinco han caído. Ya vimos que la palabra tiempo no está allí, miren. No está la palabra time, que está ahí, ¿lo ven? No está. No está. Eso también fue añadido. Y hermano, cuando me pongo a pensar, como pueblo adventista tenemos que ponernos serios. Cuando nosotros decimos, si alguno adora a la bestia o su imagen, ¿ya se dio cuenta cuánto abarca? Y si alguien te pregunta, explícame por qué las coronas están, primero, ¿dónde estaban? En las cabezas y después pasan a los cuernos. Explícame eso, de la bestia que tú me estás predicando. Ahorita lo explicamos, ¿está bien, hermano? Y cuando usted, con la gracia de Dios, entiende esto, en la profecía, en la historia, su fe queda establecida que esa bestia es el papado. No tiene fe en el papado, queda convencido pues de que no hay duda que es el papado. Ahorita nada más estamos estudiando las siete cabezas, ya en otra ocasión estudiaremos el once, Ahora, 5 han caído. En el tiempo que Juan recibe la visión, Dios le dice a Juan, 5 han caído. ¿Cuáles son esos 5 que han caído? Estamos bajo Roma, ¿qué? Pagana. Los reyes. ¿Quién es más? A ver, hacemos más grande allí, sí, para que se vea. 5 han caído. Reyes, cónsules, decimviratos, dictadores y triunviratos. Cónsules viene a ser como el Senado, algunos lo traducen como el Senado. Después, 10 hombres gobernaron el Imperio Romano. Después vinieron los dictadores y después el triunvirato. Y de esos 3 del triunvirato, uno se llamaba Craso, otro no me acuerdo, y otro se llamaba César. Uno era el representante de los soldados, el otro era el representante de la clase rica, adinerada, y el otro era el representante del ejército. ¿Sí? Esos son los 5. Y se dice 3, repito, porque había 3. Pompeyo. ¿Cómo? Pompeyo. Gracias. ¿Sí está bien Craso? Craso era uno, ¿verdad? Julio César, Pompeyo y Craso. Y grábeselo, porque de Julio César, Pompeyo y Craso hay, hermano, es tan precioso entender la historia, porque ¿sabe qué? Nunca Roma va a cambiar. Y entonces, ¿Craso era el representante de quién? Ahí lo dirá, hermano. Ajá. Pompeyo creo que era el representante de la clase adinerada, ¿sí? Económica, ¿sí? Craso era creo que del representante del pueblo, de los pobres, y Julio César era el representante del ejército. ¿Y saben qué hizo Julio César? Eliminó a uno y eliminó al otro para que él quedara. Y de allí inicia el Imperio Romano, un solo hombre como emperador. Y se proclama Dios. Oh, hermano, tanto hay, porque algunos hermanos dicen, hermano, ya dije que la bestia es el Papa, ya no tengo que más predicar. Hermano, ahí está un cuerno, otro cuerno, diademas, nombre de blasfemia, una cabeza, otra cabeza. ¿Cuánta cosa tienes que hablar de la bestia? No, es que ya dije, hermano, es que échale ganas. Estudia. Y simplemente si tú dieras un sermón de la cabeza del triunvirato, que eran 3, hermano, ahí se puede ver muchas cosas que hoy están pasando en la historia. Hermano, yo no estoy diciendo que la historia me salve, estoy diciendo que Cristo dio la profecía y Él me manda a ver el cumplimiento de su profecía en la historia. Entonces, eso es muy interesante porque si está Julio César, ¿y quién dijo el otro? Augusto César, porque Julio César murió y el que le siguió, el siguiente emperador fue Augusto César. Y después todos los que vinieron, Aureliano y todos ellos, todos se les llamaba los Césares, porque del triunvirato quedó el mero mero, ¿sí? El que tenía más poder, el que gobernaba el ejército y mandó matar de alguna manera a los otros 2, al representante del pueblo y al representante de la clase adinerada, ¿sí? Entonces, es muy interesante la historia, hermano. Uno puede sacar tantos enseñanzas de allí. Y sé que Julio César cumplía años en julio, pero más bien él quería cumplir años en julio, y entonces le quitó a febrero un día y se lo pasó para acá para que cumpliera en julio. Ahora ajá, agosto también. Ah, bueno, eso me falta estudiarlo de Augusto César, pero puede ser. Sí, sí han cambiado los tiempos y la ley. Ahora, ¿para qué sirven estos detalles que la hermana nos ayuda a recordar? Cuando usted está dando un estudio bíblico, usted le dice a las personas, mira, ¿por qué febrero esto o lo otro? Y las personas dicen, sí, cierto, Roma existe, la influencia es tremenda. Y entonces entra la obra del Espíritu para convencer a la persona que no debe estar en el catolicismo romano, que debe poner su vida al servicio de Cristo. Porque cuando usted está hablando la profecía, en el desarrollo histórico el Espíritu Santo está hablando.